quiero estar así. Otra noche sin dormir, esperando ver los sueños sin cumplir, sin poder hacer nada. Por la mañana no quiero despertar, solo es un día más. La soledad ataca sin piedad cuando el sol se va. No hay nada que hacer, ya no hay vuelta atrás, no te puedes escapar. No mires atrás, el pasado ya no está y nunca volverá. Pasado ya no está y nunca volverá. No mires atrás, el pasado ya no está, lo tienes.